La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. El ministro de Trabajo, Freddy Otárola, anunció el pasado 3 de octubre que el gobierno central asumirá la titulación de la comunidad nativa de Alto Tamaya, Sahueto, ubicada en la provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali. El anuncio se dio un mes después del asesinato de 4 dirigentes indígenas a manos de madereros ilegales. Para hablar sobre el anuncio hecho por Otárola, conversamos con Josué Faquín, presidente de la organización regional AIDESEP Ucayali. Él nos contó que su organización viene luchando desde hace años por la titulación de las comunidades de la cuenca del Alto Tamaya. Lamentó además que el Estado haya esperado que se registre el trágico suceso para recién empezar con el proceso de titulación de Sahueto. Nosotros hemos pedido hace 10 años la titulación de las comunidades nativas. Se ha reconocido las 6 comunidades nativas y luego hemos pedido titulación de estas 6 comunidades, incluido Sahueto. Y cuando solicitaron la concesión forestal de los madereros, ¿cómo es que a ellos le dieron en 2 años? Producto de esos 2 años de lucha contra los madereros, ha significado pues este cruel asesinato, porque el Estado más prioridad da a las concesiones que a las comunidades nativas. Hay que morir primero para que luego el Estado venga y que diga titulación, ahora Sahueto, titulación a las comunidades nativas del Alto Cuenca Tamaya, porque no ha sido antes. En otro momento, Faquín manifestó que no basta que el Estado otorgue titulación a las comunidades, sino que también se anulen las concesiones forestales que afectan a los pobladores indígenas. Que no sea solamente que van titulados a esto y ahí queda, sino que se anule las concesiones forestales superpuestas en las comunidades nativas de la cuenca del Alto Tamaya y de los otros comunidades también. Según lo expuesto por Otárola la primera semana de este mes, su cartera invertirá 900.000 soles en proyectos de desarrollo y producción que beneficiarán a 600 pobladores de la comunidad de Sahueto. El presidente de la ORAU nos brindó mayor información al respecto. La presencia del Estado, pero con proyectos ya productivos que mejore la calidad de vida de la población. Un proyecto productivo, cuando hablamos de cambio de siembra de coca en productos productivos, será pues la siembra de cacao y otros, ¿no?, que benefician a la población. La presencia del Estado también ha significado implementar los postas médicas en las fronteras, de acuerdo a la ley de derecho a las fronteras vivas, ¿no?, que corresponde a Purús, Breu. En la región Madre de Dios, continúa la incertidumbre por la situación de los indígenas en aislamiento voluntario del pueblo Mashcopiro, que se desplazan cerca del río Alto Madre de Dios. Esta semana, un reportaje elaborado por un canal de televisión de Brasil reveló cómo miembros de la comunidad de Monte Salvado, capacitados por la Federación Nativa del Río Madre de Dios y afluentes FENAMAD, alcanzan alimentos a los aislados sin tener contacto directo con ellos. Pese a conocer la situación de grave peligro en la que se encuentran los indígenas Mashcopiro, el Estado, a la fecha, no ha puesto en marcha ninguna acción concreta. César Jojaje Erinei, especialista en pueblos indígenas en aislamiento de la FENAMAD, sostuvo que los protocolos planteados por el Estado peruano no son los adecuados para tratar con indígenas aislados sin tener contacto con ellos. Esos protocolos hechos por antropólogos no funcionan, nunca han funcionado, nunca van a funcionar. Simplemente hay protocolos que se vienen ejecutando y que está resultando son protocolos hechos por la propia comunidad. Pero sin embargo, el Estado peruano, a través del Viceministerio de Interculturalidad, viene planteando protocolos o plan de contingencia antropológico. Ese plan de contingencia antropológico que nunca funciona, que nunca funcionó, que nunca funcionará, porque tiene un sentido, una esencia externa, sistemática. Por eso FENAMAD y como dirigentes y como indígenas estamos en contra de planes antropológicos, de planes de contingencias antropológicos. El especialista también informó sobre las actividades que realizará la FENAMAD para abordar el tema, entre ellas la elaboración de un informe que será llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde octubre estamos haciendo una campaña fuerte. Vamos a incidir a través de la prensa regional, capacitando, llevamos el curso de capacitación a la prensa regional, vamos a hacer spots publicitarios, vamos a incidir fuertemente a través de redes, a través de emisoras regionales, locales, nacionales e hasta internacional, y vamos a hacer un informe a nivel de la Corte Interamericana poniendo el caso, y ya venimos ya dando el último reporte para la Corte sobre el caso de la inacción del propio Estado a través del DNI. Asimismo, Jojaje recordó que en el caso de los indígenas en aislamiento, lo correcto es prevenir todo tipo de contacto. No se trata de que se contacte, sino se prevea o prevenir el contacto con comunidades que tienen alistamiento con los aislados. En otra parte de la Amazonía, en el distrito de Tigre, provincia y región de Loreto, se han reportado en los últimos días irregularidades en cuanto al proceso de elección de autoridades municipales. Según una denuncia, la alcaldesa de este distrito, Betty Vergara Arimuya, habría incurrido en métodos poco transparentes para lograr la reelección por el partido Fuerza Loretana. Los resultados oficiales de la OMPE declaran a Vergara como ganadora en el distrito de Tigre con el 39.71% de los votos válidos. Para conocer más detalles sobre esta denuncia, conversamos con Emerson Sandy, presidente de la Federación de las Comunidades Nativas del Alto Tigre, FECONAT. El dirigente señaló que la alcaldesa reelecta es cuestionada por haber dejado obras inconclusas y por estar involucrada en casos de nepotismo. Todo es mentira, que no hay una obra, todo es convenio, pero me ha hecho legítimamente la municipalidad, me ha hecho las obras, ¿no? Y esas obras que no están concluidas, obras que realmente favorecen a ella, porque las empresas constructoras ni siquiera llegaron a una licitación, sino simplemente es una empresa de su contorno, que a quien le corresponde. Por ejemplo, en este caso es el esposo, es el dueño de la empresa. Entonces, cosas que no van a salir bien. Y hay mucho nepotismo, pura familia. En ese sentido, Sandy hizo un llamado a la Contraloría General de la República para que fiscalice la gestión de Vergara. Estamos pidiendo también a la Contraloría de la República que por favor venga y tenga que ver qué es un que no se puede malversar los fondos así del Estado que corresponden al derecho de los pueblos. Sandy añadió que su principal función como presidente de la FECONAT es la de hacer cumplir la voluntad democrática con neutralidad. Que no me denuncian por agitador, por acaecido, no. Yo soy federación, yo soy neutral en eso. No soy partidario de nada, ni siquiera encargado durante muchos años. Simplemente yo quería que haya transparencia, porque creemos que la democracia debe haber, sobre todo en las contiendas electorales. Y además, creemos y confiamos que la OMP, el Gobierno Nacional de Elecciones, es neutral para que garantice que su voto confíe en los pueblos. Hace algunos días, en la ciudad de Lima, se llevó a cabo el taller nacional Agenda Indígena hacia la COP20, en el que participaron alrededor de 30 dirigentes indígenas de 8 regiones del país. El evento fue organizado por la organización no gubernamental CHIRAPAC, Centro de Culturas Indígenas del Perú. En aquella oportunidad, dialogamos con Verónica Huillipan, representante de la Confederación Mapuche del Neuquén de Argentina. Ella sostuvo que la lucha de los pueblos indígenas en defensa de sus derechos constituye un llamado de atención al gobierno peruano por no incluirlos en las políticas de desarrollo. De la criminalización se ha dado un salto muy grave, muy crítico, que es la situación de los asesinatos contra referentes indígenas que defienden sus territorios por hacer un planteamiento de reconocimiento de derechos, por hacer una demanda al Estado peruano de que se tenga en cuenta su participación para definir políticas de desarrollo. Y es un llamado de atención al gobierno de Perú para decirle de que no puede seguir profundizando su modelo de desarrollo económico extractivista agroexportador si no tiene en cuenta la consulta, la participación de los pueblos indígenas para poder construir el libre consentimiento previo informado de los pueblos. Huillipan afirmó también que los procesos de consulta previa no solo constituyen una norma, sino un derecho, es decir, una obligación. Lamentablemente tenemos que decir que en la región los procesos de consulta alcanzan a llegar, como en caso de Perú, a definir una nueva norma, pero luego queda un vacío tremendo entre la norma y la realidad cotidiana de los pueblos. Entonces aquí un dato sustancial en tanto para los agentes políticos del Estado como para los actores políticos de los pueblos, es que el derecho de consulta no es un derecho que va a ser aplicado según la voluntad de una o de la otra parte. El derecho de consulta es una obligación que el Estado tiene de respetar y de hacer cumplir, y por otro lado es un derecho sustancial que los pueblos indígenas tienen como instrumento para los diálogos, para los nuevos diálogos interculturales que se tienen que dar en términos de negociación entre los pueblos indígenas y los estados. La Agencia de Noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.